La designación del ministro Padrino López como una especie de vicepresidente de facto, o en todo caso para manejar lo que el presidente Maduro ha llamado la gran misión alimentación, es en primer lugar el fracaso, el reconocimiento implícito al fracaso que ha significado la política de los CLAP. Vale la pena recordar que hace apenas 2 meses Nicolás Maduro decía que los CLAP eran el milagro que la revolución estaba esperando. Pues hoy en día parece que el milagro se viste de verde olivo y el milagro entonces es la designación del ministro Rodríguez Torres. Que por cierto, deja mucho que pensar la situación de Aristóbulos Turis, la situación del vicepresidente del área económica, del ministro de Alimentación. En fin, pareciera que ninguno de ellos funcionó. Esta designación lo que está básicamente demostrando es que el gobierno sigue improvisando en materia de políticas públicas para resolver el tema del desabastecimiento. El gobierno no termina de entender que tiene que abandonar ese modelo anacrónico, ese modelo económico estatista, intervencionista, que acaba con la iniciativa privada, un modelo económico basado en una especie de social, de comunismo de alpargata, que en el mundo entero ha sido superado. Pues el gobierno no lo termina de asumir y sigue pensando que ellos pueden lograr, mediante la distribución o la militarización del sector alimenticio, lograr que los alimentos lleguen a los venezolanos. Pues lamentablemente no van a llegar a los venezolanos. Ahí lo que está ocurriendo es que la Fuerza Armada Nacional se desprestigiará, cargará con el enorme desprestigio que tiene hoy el día, que tiene hoy en día el presidente Maduro, lo cual es, por cierto, es muy lamentable, y dentro de poco escucharemos a Maduro decir que habrá que nombrar otro superministro o otra supermisión, porque en el fondo ellos se niegan a asumir lo concreto, y lo concreto es acabar con el control de cambio, acabar con el control de precios, es generar un modelo económico que permita que en este país haya inversión y que en este país haya producción. Bueno, la verdad es que es lamentable el sometimiento al escarnio público en que quedará nuestra Fuerza Armada Nacional, y definitivamente Maduro cada día demuestra más que la única forma de resolver los problemas económicos venezolanos es que él salga del poder, es que lo revoquemos pacífica, constitucional y democráticamente.